llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Padre. Soy pequeño nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Sana mis heridas. Caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Sana mis heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Estremece mi estructura. Sana mis heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti. En ti encontré mi primer amor. Haz un